Todo se da en su tiempo, todo tiene un lugar, y por cada cosa hay una rima que buscar. Juega el niño en un jardín, flota el barco en el mar, pero yo me siento siempre fuera de lugar. Encuentra el río su camino, el sol un cielo que alumbra. Quiero así, desde el día en que nací, un rincón del cielo para mí. Todos tenemos sueños, quien no tiene un ideal. Para mucha gente no lograrlo es muy normal. Lluvias tiene la nube, cantos el ruiseñor, en consecuencia debo hacer de mi vida lo mejor. Encuentra el río su camino, el sol un cielo que alumbrar. Yo quiero así, desde el día en que nací, un rincón del cielo para puede que con poquito me deba de contentar. Con todo el alma lo que quiero es de ganar. Me voy por mi camino, que es el rumbo del sol, y suavemente quiero así decirlo en mi canción. Encuentra el río su camino, el sol un cielo que alumbra. Desde el día en que